Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. La tenemos a Florencia Kohl en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Arquitectura. Ahí era donde estaba Florencia, ¿no? Sí, pero ya me trasladé a la K. A la K, está arriba de... Ah, mire qué bien. La K pasa seguido, pasa bien, sigue andando. Yo hace mucho que no me la tomo. Sí, encima me senté en el lugar donde se abre y se cierra la puerta. Bueno. ¿El asiento que está contrario al resto, que está dado vuelta, no? Yo me siento siempre dado vuelta, sí. Ah. A mí me gusta... aprovecho la oportunidad para observar lo que dejo. Está bien. Tras de mí. Mira la vida de otra manera, sentada al revés en la casa. Me imagino. Y ve lo que dejó atrás, que es la charla que se dio para ingresantes. Y por eso estamos hablando, por supuesto. Sí. Lo que dejamos ahí, lo que dejamos en esa casa de estudios. Claro. Que todavía no terminamos de dejar. Bueno, vos sabés que se dictaron hoy, como decíamos al comienzo, este curso introductorio para lo que va a ser después. Durante el mes de todo noviembre y diciembre, los encuentros semipresenciales a través de la página web pueden acceder www.fcpolit.edu.ar/ingreso y allí va a haber, digamos, unas actividades en forma virtual con el tema de los contenidos de la carrera y demás. Y a partir de febrero, a partir de febrero va a haber ya cursos de tipo cursillo, ya presenciales, ya encuentros presenciales hasta la apertura del inicio del ciclo lectivo, ya a fines de marzo. Esto va a ser básicamente con la cantidad de materias, un poco saber si está seguro de lo que eligió para estudiar. 300 chicos estaban ahí reunidos ahí en la planta baja de arquitectura para entender un poco lo que es esta carrera de comunicación. Se habló de las miradas, de las rutinas, de los trabajos en equipo, de lo que es generar reproducción de conocimiento, lo que es hacer investigación, porque había, bueno, una variedad de oferta de continuidad laboral, ¿no? Además, así que hablamos con Cristina Alberdi, que es la directora de comunicación y educación de la Escuela de Comunicación Social. Le preguntábamos también un poco si se había extendido de nuevo en los alumnos la idea de querer ser comunicador social, que ya no se pregunta tanto si es algo más que periodismo. Escuché lo que nos contaba Cristina. Escuchamos. Yo creo que se ha estabilizado el número de ingresantes, porque además ha habido una oferta académica similar de diferentes espacios desde lo privado. De todas maneras, la oferta de la universidad sigue siendo convocante, pero se ha establecido en un número, me parece, de 300 alumnos, que es un buen ingreso, digamos. ¿Qué se le está contando a los chicos hoy? Bueno, hoy se hace una instancia un poco de aproximación a las diferentes... Y un poco el objetivo del cursillo es introducirlo a la vida universitaria y además tomar en contacto, que tengan en claro cuál es el espacio, en este caso de encuentro, cuál es el espacio laboral al que pueden acceder a través de la formación de un comunicador social, que es muy amplio y que se va transformando constantemente. Bueno, ahí escuchabas parte de lo que decía Cristina Herrera, y entonces en esta primera charla que se tiene con los estudiantes, la mayoría, como decíamos, promedio 18 años, hablamos igual, no era el papá de ninguno de los chicos, es un locutor de la radio amiga de Aire Libre, que tiene su programa y que se decidió ahora de querer hacer comunicación social. Estuvimos hablando con él. Grabamos un montón de audios que después vamos a ver si los podemos compartir, porque me gustaron las inquietudes de por lo menos los chicos con quienes hablé y las motivaciones que los llevaron a querer estudiar esta carrera, que aclaremos que la preinscripción ya se abrió y aquellos interesados tienen todo a fin de diciembre para decidirse si quieren anotarse, y los cursos y las materias ya se comienzan a escribir en 0A. Bien, bueno, Florencia, te agradecemos el contacto y el recorrido y nos reencontramos la semana próxima, ¿te parece? Nos encontramos la semana próxima. ¿Con qué tema nos encontramos? Y el tema es una incógnita que te vamos a contar al final. Quedes escuchando hasta la 1 de la tarde, hasta las 13, y ahí se va a enterar. Me quedo escuchando entonces. Ya se viene la historia de vida, además, con Daniel Briguet, que ha llegado a nuestros estudios, así que se queda hasta las 13 aquí en el 103.3. Un beso grande, Flor. Un beso grande. Hasta luego. Florencia Coll en un recorrido por las distintas dependencias de la Universidad Nacional de Rosario, hoy en la Facultad de Ciencia Política, más precisamente en la carrera de Comunicación Social.